Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Anteayer, el día de los difuntos, y bueno, un momento de esparcimiento junto a su familia, de revisar también esas tradiciones que se tiene aquí en nuestro país, en cada una de las familias, las visitas a los cementerios. Bueno, yo me había llevado una sorpresa que en el sector donde vivo, Conocoto, se realiza la visita a los cementerios en las noches y la gente pasa toda la noche ahí junto a sus seres queridos. Miren, otros que llevan sus comidas hacia estos sectores, otros que solo vamos por un momento, limpiamos la tumba, ofrecemos flores, vamos a misa. ¿Cuántas cosas se pueden ver aquí en nuestro país y disfrutar de una deliciosa gastronomía? Quizá usted también se unió en familia para ir a un determinado lugar con sus amigos, con sus vecinos. Qué bueno. Bueno, para todos no siempre es alegría. También pudimos observar que hubieron noticias muy trágicas en las carreteras de nuestro país, lo que nos lleva también a meditar y a pensar que debemos tomar las debidas precauciones. Quiero decirles a ustedes que hoy vamos a contarles algo más de uno de los poetas ecuatorianos, como es José María Egas, y les contaremos sobre el pasillo Vaso de Lágrimas, que lo musicalizó Segundo Cuevas Eli, y también, bueno, les contaremos de literatura en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio, algo más de una de las obras como es Áreas Íntimas y El Verso Imposible. Ahí les contaremos cuáles son esas figuras literarias que hay en estos poemas. Bueno, yo creo que también están a punto de llegar, si es que están listos ya nuestros invitados, pues daremos paso a ellos para compartir con ustedes esa serenata que la hacemos y la transmitimos todos los días martes. Sin más plática, yo quiero invitarles el día de hoy a compartir música, y nuestro siguiente invitado son el dúo Yala Coronado. Ellos nos traen un San Juanito que lleva por título Linda Compañera. Mi linda chora, bella compañera, eres más fina que un jazmín y de las rosas de mi jardín. Mi linda chora, bella compañera, eres más fina que un jazmín y de las rosas de mi jardín. Las golondrinas cantan por ti mientras tú sueñas pensando en mí. Las golondrinas cantan por ti mientras tú sueñas pensando en mí. Entre tus brazos quisiera estar para sentirme así feliz. Entre tus brazos quisiera estar para sentirme así. Aquí se encuentra tu trovador, despierta mujer de mis ensueños, aquí se encuentra tu trovador. Las golondrinas cantan por ti, mientras tus sueños están en mí. Las golondrinas cantan por ti, mientras tus sueños están en mí. Entre tus brazos quisiera estar para sentirme así feliz. Entre tus brazos quisiera estar para sentirme así feliz. enseguida nos vamos por este camino. La culpa es de la rosa. Recuerden, esto lo tomamos de una de las obras que lleva por título, de Minga, Educativa. Y esta historia dice lo siguiente. Había un grupo de pescadores, después de concluida la faena, se pusieron en marcha hacia sus respectivas casas. El trayecto era largo y cuando la noche comenzaba a caer, se desencadenó una violenta tormenta. Llovía torrencialmente, que era necesario escampar. Divisaron a lo lejos una casa y comenzaron a correr hacia ella. Llamaron a la puerta y les abrió una hospitalaria mujer, que era la dueña de casa y se dedicaba al cultivo y a la venta de flores. Al ver totalmente empapadas a las mujeres, les ofreció una habitación para que pasaran allí la noche. Las mujeres estaban agotadas, sin embargo, no lograban conciliar el sueño y empezaron a quejarse del aroma de las flores dispuestas en set para la venta. ¡Qué fastidioso ese olor! Así no vamos a poder dormir. Entonces una de ellas tuvo una gran idea y se la sugirió a sus compañeras. Si no ponemos remedio a este olor, nos vamos a poder pegar un ojo. Cojan las canastas de pescado y utilícenlas como almohadas. Las mujeres siguieron la sugerencia de su compañera y no había pasado mucho tiempo. Todas ellas dormían profundamente. Bueno, ahí está esta historia. Siempre hay una oportunidad de buscar cómo poder conciliar nuestro sueño. Recuerden que les seguiremos compartiendo algo más de La culpa es de la rosa, de este librito que nos hizo llegar una niñita aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están esos ánimos de ustedes, amigas, amigos? Yo aspiro y espero que ustedes estén sumamente preparados, preparadas para concluir y avanzar durante esta semana. Autoestima arriba. Abrazo para ustedes. Y esperamos que ustedes puedan reciprocar también este abrazo, los que están acompañados, acompañadas, y los que están solas, de ustedes para ustedes. ¿Ya lo hicieron? Nosotros, desde acá, desde los estudios de la radio, Andrés Viracocha, desde los controles y quienes habla Laura Ríos Armijos, también les hace llegar así un abrazo gigante, gigante, gigante a todos los oyentes de los 940 amplitud modulada y aquellos que también están a través de estas ondas de Radio Cariamanga, allá en el sur del país, en la ciudad castellana, Loja, y también a través de La Voz de Zamora, allá en el oriente ecuatoriano. Quienes están en el satélite www.corape.org.es. Mi saludo cordial y afectuoso para ustedes también. Y les acompaño con música a este momento. Recuerde la autoestima arriba y sepa que todo problema tiene solución. Aquí está la canción Mi Cholita en la voz de las hermanas Mendoza Suasti, un albazo que les acompañan a estas damitas el conjunto de Arturo Hidalgo. Romero, mis flores blancas tienen que agradable olor, pero el de la linda boca de mi cholite mejor. Pero el de la linda boca de mi cholite mejor. Si yo fuera la sonrisa de tus labios ya no me hartara de mirarte, porque no basta sin ojos, cholita, para mirarte. Si yo sin ojos tuviera, no me hartara de mirarte, porque no basta sin ojos, cholita, para mirarte. Thank you. romeros y flores blancas tienen que agradar mi olor, pero el de la linda boca del picholí Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Compartir una de nuestras serenatas aquí en nuestro programa. Si bien es cierto, les habíamos anunciado también otra de las temáticas que íbamos a hablar sobre José María Egas, pero lo vamos a postergar para nuestro siguiente programa, porque enseguida quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Carlos Gustavo Pacas Barza. Él es hijo de Francisco Pacas y Estela Barza. Nació en Quito un 31 de marzo de 1967 y empezó a hacer música. Sintió ese llamado a partir de los 4 años de edad, época en la que compartía canciones con su madre mientras ella lavaba la ropa. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano. Laurita, primeramente, permítame con mucho respeto dar gracias a Dios. Es una oportunidad tan linda tener esta oportunidad en esta prestigiosa estación con mucho respeto, hermosa comunicadora social, con el señor Andrés en la cabina. Pues un saludo cordial a toda la gran audiencia que tiene la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, usted nos comentaba que empezó a sentir el llamado por la música ecuatoriana cuando usted tenía 4 años de edad. Y bueno, algo particular, era prohibido lavar ropa en el lugar donde ustedes vivían y por lo tanto usted era el encargado de cantar a todo pecho para que su madre pueda lavar la ropa y no suene ahí como estaba fregando. Verdad. Bueno, pues realmente, pues por esas cosas de la vida, mi papacito, pues... me dejó cuando era yo muy muy pequeño y pues vivíamos con mi mamacita en un cuartito arrendando en la Tola. Entonces ahí era prohibido lavar y pues para que no escuchen lo que mi mamacita lavaba y restregaba la ropa ahí dentro del cuartito, pues me decía canta, canta fuerte. Aparte de que mi mamacita canta muy bonito, yo creo que es más genes. Entiendo también que mi padre toca guitarra, pues... viene de las dos partes, de la necesidad y de los genes que he heredado de los dos, creo yo. ¿Qué canciones cantaba mientras su madre lavaba? Sí, yo recuerdo muy bien que cantaba las canciones de Leodán, cantaba las canciones inclusive de Darwin, pues de unas baladas muy bonitas, entre ellas de... recuerdo aquel tiempo en que juntos los dos, me hacía cantar pero durísimo, ¿no? Canta más fuerte, y yo cantaba más fuerte, y mientras ella aprovechaba restregando la ropa. ¿Cuánto tiempo duraba este trabajo del canto? Uy, era fuerte, fue un curso sin querer muy fuerte, porque tenía que cantar, como usted lo dijo, a todo pulmón para que no escuchen lo que restregaba la ropa mamacita. Duraba pues una media hora como mínimo. ¿Y eso era de todos los días? No todos los días, no, porque pues habían unos 2 días a la semana que lavaba mi mamacita. ¿Y desde los 4 años sabía usted cuál era su tarea? Claro, su responsabilidad. Que no escuchen afuera lo que lavábamos adentro. Bueno, pues particularidades especiales, porque si no se lava, ¿dónde? Por supuesto, ¿qué hacemos? Bueno, después de esos 4 años de edad, usted fue a la escuela, hubo espacios ahí para los escenarios, para que en este caso Carlos Gustavo pueda también cantar sus canciones. Definitivamente, pues es donde empiezan a descubrir. Me acuerdo que había el señor Lema, que era el señor que daba música, pues nos enseñó una canción y él tenía un oído pues muy fino, ¿no? De que así de toditos me señaló a mí, a ver, ven tú y canta solito. Entonces canté y le gustó mucho. Dice, tú tienes un timbre muy bonito. Entonces empecé desde ahí y pues de ahí hicieron concursos. Yo creo que es la historia de muchos de los colegas artistas que empiezan, ¿no?, en la escuela, colegio, concursos intercolegiales, barriales, interprovinciales, todo eso lo pasé y dando gracias a Dios pues ganaba los primeros puestos. Sí, me gané trofeos, me gané premios económicos, no mucho porque eran concursos de domésticos, ¿no? A nivel que le digo, pues de parroquias. No era mucho, pero era más el incentivo de que le daban a uno un trofeo. El mismo sentimiento de haber ganado era grande para mí. Bueno, usted ha hecho la grabación de algunos CDs, entre ellos están CDs de baladas, también está de música popular ecuatoriana, en la que se hace conocer ahí algunos boleros, pasillos y también bombas. Sí, bueno, pues a eso de los... salí del cuartel después de unos 2 años, apareció un señor que le gustó mucho, un señor productor, pues se llama el señor Silverio Fernández, y me invitó a que grabara música nacional para él. Empezamos ahí y pues luego de eso, por esas cosas de la vida igual no habíamos llegado a nada. El señor se desapareció y volvió a aparecer hace unos 3 años y retomamos el proyecto. Pues me dijo, usted tiene una voz muy dúctil, hagamos bombas, y hicimos bombas y música popular. ¿Estas bombas quién escribió? Estas bombas son del señor Plutarco Padilla, un compositor y cantante del Chota. Vamos, amigos, amigas, a compartir con ustedes una de estas canciones que lleva por título Mañana, Mañana. Yo te amé, te entregué. pero tú despreciaste a este pobre corazón. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y en compañía de Carlos Gustavo Pacas. Carlos Gustavo nos dice: aprendí a cantar desde muy pequeño, pero también ha tenido su faceta donde ya empieza a hacer sus grabaciones, y usted también hizo música con uno de sus hermanos. Es mi compañero de... Compañero de trabajo. Sí, son hermanos. No. Bueno, pues de... Por esas cosas de la vida, en el ámbito musical, pues nos encontramos muchos artistas, muchos compañeros, colegas, pues, y entre ellos conocí a Juan Carlos Lara. Decidimos hacer música con el grupo Los Golpes de Chile. En todo caso, pues en ese entonces estaban aquí. Y se quedaron dos integrantes del grupo Los Golpes, ¿no? Que es Fernando Córdoba y Martín Urrutia. Entonces iniciamos esa idea de hacer la música de Los Golpes. Mi compañero toca el piano y los tres otros señores, pues, de bajo, guitarra y batería. ¿Qué tipo de música hacen Los Golpes? Bueno, ellos hacen la música romántica. Ellos son considerados el grupo más romántico de América. Son chilenos. El tema más emblemático de ellos es Olvidarte Nunca. Tal vez algún momento alguien la escuchó. Bueno, pues más o menos así: pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti... Bueno, lo vamos a ir escuchando nosotros. ¿Cuánto tiempo permanecieron ustedes junto a Los Golpes? Bueno, estuvimos una cosa de 6 años con ellos. Seis años estuvimos. Luego, pues, el líder ya tuvo que irse a Chile y, pues, hicimos el grupo. Estábamos con Los Golpes, pero luego de que se fue el líder, los dos señores chilenos se quedaron, Fernando y Martín, e hicimos un grupo chileno-ecuatoriano. ¿Con qué nombre? Ángelo y sus Golpes. Ángelo y sus Golpes, es decir, que ustedes nunca han parado de cantar. Y bueno, ¿algún momento se disolvió Los Golpes? Entiendo que ahora tienen con la, ¿cómo es lo que se llama?, la patente que tienen ellos, el líder, que era, pues, Joseph Cárdenas, lo maneja desde Chile, y pues no han desaparecido para nada Los Golpes. Esta es una ramificación, una fusión chileno-ecuatoriana que hace exactamente la música de Los Golpes, ¿no?, pero con el nombre de Ángelo y sus Golpes. ¿Continúan hasta los actuales momentos? Sí. Sí, sí, continuamos. Y aparte, con su compañero, ¿qué tipo de música ustedes hacen? Bueno, igual somos multifacéticos. Él es baladista también, pero hacemos también música nacional. Hacemos pasillos, hacemos valses, cumbias. ¿Han viajado a Chile con los golpes en alguna ocasión? No, nos fuimos a Chile con ellos. Vamos nosotros a escuchar, con la venia de ustedes, amigos, amigas, yo sé que la música popular ecuatoriana, pero de alguna manera este es el espacio de Carlos Gustavo en el que vamos a compartir una de sus canciones y que es la que él nos había anunciado, Olvidarte Nunca. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca, otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras, allí yo estaría, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca, y si alguna vez al pasar el tiempo en algún recodo de tu sola vida tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro que si me lo pides volveré atrás hacia lo perdido. Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas, pero a ti olvidarte nunca, si juré contigo olvidarte nunca, otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaras allí yo estaría. Pero a ti, olvidarte nunca, si juré contigo, olvidarte nunca, que a ti. Era una muestra del trabajo de Carlos Gustavo junto a la agrupación Los Golpes de Chile, una agrupación que permaneció por 7 años y que, bueno, ustedes saben, la patria siempre llama para regresar. Y seguimos compartiendo con Carlos Gustavo Pacas Barcia. Usted ha hecho varios géneros musicales. Cuéntenos esa experiencia de retomar también lo nuestro, la parte de el patrimonio sonoro de los ecuatorianos. Bien, mi madre, como le comentaba al principio, ella canta muy bonito. Cantaba, mejor dicho. Ahora ya está ancianita, pero dando gracias a Dios todavía me acompaña. Pues ella cantaba muy, muy, muy hermoso todo lo que es pasillos, los pasillos clásicos, los pasillos de antaño. Entonces eso estaba muy enraizado toda la vida en mí. Toda la vida cantábamos, pero siempre tiré más desde la balada. Yo era un baladista. De hecho, cuando me ofrecieron grabé música nacional, pasillos, mi primer trabajo discográfico. Pues como siempre yo cantaba las baladas, de hecho le contaba también pues de que cuando mi mamacita lavaba, pues yo cantaba baladas, las baladas de Leodán, de Darwin. Pues después hicimos música nacional y volví a grabar un volumen de baladas. Estuve también con un grupo de acá, de la capital, que se llama el Grupo Fontana. Ahí también estuve por el lapso de unos 10 años con ellos cantando. Canté música tropical, he cantado, pues, dando gracias a Dios, pues, me ha dado ese don de tener una voz dúctil, ¿no? Y poder incursionar en todos los géneros. Entonces, ¿usted es solo intérprete o también toca algún instrumento? Sí, yo soy guitarrista también. ¿Toca la guitarra? Sí. Bueno, ahí está, pues nosotros, hoy no nos acompañó nuestro compañero, ¿cómo se llama? Juan Carlos Lara. Bueno, le mandamos un saludo cordial, quizá en otra oportunidad tengamos el gusto de compartir con él. Y cuéntenos, durante esta larga experiencia de vida, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le ha recibido la música? ¿Cómo le ha recibido también la gente? Bien, pienso que todo, cuando uno es persistente, insiste, va a tener sus frutos. Lastimosamente yo me hice de un hogar muy temprana edad. Esto no me ha permitido enfocarme, centrarme directamente como se debe, hacerlo en cualquier rama, en cualquier arte, en cualquier profesión. Esa es, yo pienso, la falla más, el motivo más acentuado para que yo, pues, no haya sido uno de los cantantes conocidos. Además de eso, pues, sumamos de cierta situación de que cuando yo grabé mi primer trabajo, el productor me dijo, pues, ¿sabe qué? El 40% es para usted y el 60% es para mí, y tiene derecho a una grabación más de lo que usted venda de su primera producción. De hecho, pues, como le comentaba, yo salí del ejército, del cuartel, recién salidito, y fue cuando grabé mi primera producción de discos de acetato, era en ese entonces, pues lo vendí, y lo vendí a nivel de brigada, de ejército, se vendió bastante, bastante. Entonces yo fui contento con un cheque del Estado que me dieron, ¿no? Entonces el productor me dice, ¿sabe qué? Me dice, no sea malito, espéreme, dice, porque le voy a hacer grabar a otra chica que era también de la producción, ¿no? Ella va a hacer con los arreglos de un gran compositor y arreglista. Dice, yo estoy seguro que con ella salimos todos adelante y luego le voy a hacer grabar a usted. Yo, como era muy muchacho, inexperto, pues ya no hay problema, le dije. Total, hasta la fecha no me tocó ni 40% ni otra grabación. Y bueno, pues apareció hace, como le digo, hace unos 3 años, y retomamos el proyecto con esos temas que son de boleros, pasillos y bombas. Vamos a ver, pero es bastante difícil porque el tiempo ya no nos favorece tanto, ¿verdad? Si hubiésemos en ese entonces hecho el trabajo, es posible que yo fuese uno de los cantantes conocidos como lo son los actuales contemporáneos, ¿no? Pero siempre hay una esperanza. Por supuesto, la esperanza es tan hermosa, tan linda. De hecho, yo soy un hombre muy agradecido con la vida, con Dios en primer lugar, porque mi mamacita, por decirla, estaba en terapia intensiva aquí en el Eugenio Espejo. Le rogué tanto a mi amado Señor y me la devolvió. Para mí es algo muy, muy, muy hermoso, mi mamá. Vamos nosotros a escuchar uno de los pasillos grabados por nuestro invitado del día de hoy, Carlos Gustavo, y esta lleva por título En las lejanías. Es un tema, a propósito, por favor, que mi mamá me sugirió. Le gusta mucho esta canción a mi mamacita. Cantaba esta canción. En las lejanías dejé mi tristeza, me he forjado solo mi robusta ser. Oscuro no valgo todas las grandezas que siento muy hondo, que siento muy hondo dentro de mi ser, que siento muy hondo dentro de mi ser. Vivo en el silencio de mis noches largas. Camino en las sombras sin hallar la luz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Mis lágrimas dulces saben más amargas. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar la cruz. Corazón anciano, ya no hay quien te quiera. La tragedia de mi cena y tú, ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando será el ataúd. Ya para mis huesos, cuando yo me muera, tal vez lo más blando, tal vez lo más blando será el ataúd. Continuamos con Carlos Gustavo Pacas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y vamos a conversar sobre sus proyectos ya para ir finalizando esta participación. Bueno, mis proyectos en primer lugar... El que siempre me ha motivado a seguir, ayudar. Más aún con esta experiencia que pasé con mi mamacita que estaba en el hospital, pues encontré el sentido mismo de la vida, que es en realidad ayudar. Ayudar sin descanso, porque solo de esa manera somos felices y en realidad yo sí siento felicidad cuando puedo ayudar a alguien. Entonces es ayudar, vivir bien. Para que nuestro amado Señor pues algún momento nos dé una buena muerte. Con respecto al ámbito profesional, seguir insistiendo, tocando puertas, como usted lo acaba de decir, pues la esperanza siempre está, siempre existe. Entonces, esperando en que se mejoren las cosas. Es muy, muy, muy duro esta carrera. Pues y yo le agradezco a usted, licenciada Laurita, que me ha dado esta oportunidad, porque he tocado otras puertas y pues simplemente es muy duro, muy duro, muy difícil el acceso. Siempre las puertas de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertas para las personas que deseen compartir su música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Algún número de contacto donde pueden las personas llamar para adquirir su música, de pronto para tener la oportunidad de compartir también su talento? Sí, por favor, si es que tienen a bien, y les agradecería, que Dios les bendiga, al 228-3010 de mi humilde hogar, al 0967-96-2902. Ahí está el número de contacto, 096-79-62-92 o al 228-310 con el 2 adelante. ¿Usted tiene niños, hijos? Ya no están tan niños. Ya son jóvenes. Sí, se ha ido el tiempo volando y eso también me dice mi esposa. Me recrimina realmente, pues si es que en ese entonces te hubiese ayudado como debía ayudarte tu productor, pues estuviéramos mejor. Bueno, pero la esperanza está. Yo estoy muy entero, soy deportista. ¿Alguien de ellos ha aprendido a cantar? Tres cantan muy bonito. Las tres mujercitas que tengo, tres niñas. No, ya no están tan niñas porque dos están en la universidad. Y una está por graduarse. Así es que, pues... tres mujercitas. Tres mujercitas. ¿No hay varones? No hubieron varones. Qué bueno, pero no hay definición de que hagan su trío, las tres hermanas. Cantan solo para la casa, para la familia. Sí, cantan entre amigas, entre amigos, ahí cuando se van a un karaoke, porque ya tienen edad de irse, ¿no? Pues no, sí les pedí yo que hagan música, que es algo muy hermoso, pero no les gusta, o sea, así figurar mucho. No les gusta, o sea, cantan bonito, les gusta cantar, pero no como para exponerlo al público. Siempre están, siempre los padres. Por lo pronto, pues usted siempre pensando en la música. Fue una circunstancia distinta a la que en algunos casos los artistas han tenido, donde la familia ha sido la primera en que los hijos no se hagan artistas. El día de ayer justamente estábamos en casa haciendo un poco de karaoke y mi hija mayor, que se llama Estelita como mi mamá, cantaba y ha madurado tan linda esa voz, tan linda. Le dije, mijita, ¿por qué no sigues? Déjame pensar, me dijo. No hay la definición. No hay la definición. Igual, pues yo doy instrucción de artes marciales. No les gusta tampoco. Quisiera enseñarles. No les gusta tampoco. ¿Y la combinación de las artes marciales con la música? Es hermoso, definitivamente. Una disciplina así en lo que sirve es para tener un autodominio, para tener un control mental. Pues no es, está mal la persona que pues piensa que es para andar por ahí repartiendo golpes. No es así, es para realmente forjar el espíritu, el carácter, con una disciplina equidistante con cultura física y el espíritu. ¿Dónde imparte las artes marciales? Sí, estoy ahí en la escuela Taishoku del maestro Marcelo Ochoa. ¿Qué días? Bueno, voy los fines de semana solamente a dar ahí, sábado y domingo. ¿Quiénes se inclinan más por este arte? ¿Jóvenes? ¿Niños? Sabe que de todos se inclinan. Hay gente que empieza pues porque le dijeron, oye, usted tiene que hacer ejercicio, ¿van? Es bastante cardio, ¿no? Porque hacemos mucho calentamiento antes de empezar la rutina del arte marcial mismo. Pues sí, les termina gustando a las personas que están un poquito gorditas, yo qué sé, de todo. Y los niños que empiezan, pues desde los 4 años ahí se les recibe. Vamos nosotros a conocer también ese mensaje que usted puede compartir con nuestros amigos y amigas oyentes que siempre sintonizan este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Un mensaje que les puedo dar? Bueno, no de ahora, siempre mi mamacita me inculcó el amor a Dios. Y no porque le haya sucedido esto a mi mamá, pues estoy pensando así. Siempre pensé y siempre fue mi inclinación en ayudar. Créame, licenciada Laurita, que persona que pase por ahí y necesite ayuda, yo ese momento le doy. Y si eso hiciéramos todos, realmente tuviéramos un mundo mejor. Ayudemos, por favor, a todo el mundo que lo necesite. Muchas veces no es económicamente, es una palabra. Es una frase de ánimo que nos levanta y nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. Pues sí, pero ¿quién diría, no?, que muchas veces el que anima necesita también una palabra para animarse. Yo lo necesito, pero bueno, me fortalezco mucho leyendo la Biblia, haciendo bien en mi casa, empezando por los de mi casa, que son mis hijitas, mi esposa. De hecho, yo pues me organizo tanto que a las 4 de la mañana pues yo ya estoy de pie haciendo el café, porque me encanta a mí hacer el café para mis hijas. Y a los señores, esposos, padres de familia, es lindo que se organicen. Les sugiero que hagan esto porque no saben qué hermoso es que... ¿Cómo le llena a uno ver la cara de felicidad que ponen toda la familia cuando uno les sirve el desayuno? ¿Cuán importante es la música para cada una de las actividades que nosotros desarrollamos desde tempranas horas, como dice usted, el desayuno, quizá el almuerzo, la merienda, también esos momentos de ocio? Bueno, la música tiene una importancia muy, muy, muy grande en todo momento. En momentos de tristeza, pues tenemos que escuchar música que nos levanten el ánimo. Pues si bien es cierto, es parte de la vida, hay canciones, hay melodías con un corte de tristeza, pero eso nos debe fortalecer para vencer esas tristezas, pero definitivamente la música es algo grandioso. Alguien dijo por ahí que la música es el alma del alma. Pues con la música empezamos y empezamos felices. Si empezamos con una música muy alegre, muy chévere, seguro que nos vamos a contagiar y vamos a empezar el día, la semana, vamos a terminarlo muy bien. Olvidémonos de los problemas, no nos despreocupemos tampoco, pero usted mismo me lo dijo, todo tiene solución. Así es, amigos, amigas, ese mensaje de amor, de solidaridad, de poder llegar hacia los demás y sobre todo también de poder disfrutar de la música, que es el corazón del alma. Queremos agradecer la presencia de Carlos Gustavo Pacas aquí en Radio Casa La Cultura Ecuatoriana. Gracias por su tiempo y gracias por su música. Licenciada, que Dios la bendiga, que Dios le bendiga todas sus actividades, las funciones a usted encomendadas, lo hace muy bien, es una comunicadora social, con todo respeto, le vuelvo a repetir, muy linda, muy profesional, al señor Andrés en los controles y todos los que estén, pues, y que tengan que ver con la dirección de esta hermosa estación. Que Dios les bendiga a todos, a toda esa gran audiencia. Todo tiene solución, todo tiene solución. Vamos ahí, mire, yo ya tengo, voy a tener ya los 50, sin embargo, parezco de... ¿De cuántos parezco? De 15. Ah, no, tampoco así. No, pues parezco de unos 35, algo así me han dicho. Sí, pero es porque realmente, pues, cero alcohol, cero tabaco, deporte, buena voluntad para hacer las cosas y todo aflora por sí solo. Así es, vamos a concluir nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y nos vamos a despedir con un ritmo alegre. Este lleva por título Amor a Primera Vista, a ritmo de bomba. Que sigan disfrutando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te conocí por primera vez, yo me enamoré perdidamente de ti. Cuando te conocí por primera vez, yo me enamoré perdidamente de ti. Amor a primera vista, amor a primera vista, amor a primera vista, fue lo que me pasó a mí. Amor a primera vista, amor a primera vista, amor a primera vista, fue lo que me pasó a mí. Enamorado estoy de ti, mi negra linda, me enamoré de ti a primera vista. Enamorado estoy de ti, mi negra linda, me enamoré de ti a primera vista. No me niegues, amorcito, quiero conocer la felicidad contigo. No me niegues, amorcito, quiero conocer la felicidad contigo. Enamorado estoy de ti, mi negra linda, me enamoré de ti a primera vista. Enamorado estoy de ti, mi negra linda, me enamoré de ti a primera vista. No me niegues, amorcito, quiero conocer la felicidad contigo. No me niegues, amorcito, quiero conocer la felicidad contigo. Amor a primera vista, amor a primera vista, amor a primera vista, fue lo que me pasó a mí.